Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Films and Chips. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can shoot me down over the ocean. ¡Hola a todo el mundo! Ya estamos de nuevo con vosotros al cabo de 7 días, tal y como comentamos en el último programa. Pues ya sabéis que ahora queremos estar con vosotros todas las semanas de un modo más ágil, dinámico y cachondo que nunca. Damos la bienvenida además a la audiencia de Radio Santa Pola, que nos escucha todos los domingos a las 10 de la noche, cerrando la semana con cine y humor, para arrancar mejor con el maldito lunes. Y sin más, ¿qué pasa? No, se lo decía el lunes, tío, perdona. Ah, perdón. Y sin más dilación, paso a presentar a los componentes del programa: los chicos del barrio, los matones del Insti, los quarterbacks del equipo de fútbol americano, los Jedi de la galaxia, los masters del universo. Todo esto antes de decir quiénes sois, cuidado. Pero empezamos con el mismo de siempre. Con la fuerza de un gnomo, que es 7 veces más fuerte que tú, la velocidad de Flash, la mente de Charles Xavier y el sugerente cuerpo de Catwoman, viene a hablarnos de cine y esas cosas el gran Paco. Buenas tardes. Me ha gustado eso de Catwoman, ¿eh? ¿A que sí? Yo no me muevo como ella, pero... ¿Pero si tuvieras, te tocarías? Sí, la verdad que sí. Si tuviera el cuerpo de Catwoman, sí, tío. Yo te lo pregunto porque es lo normal. Yo creo... le tocaría. Claro. No, eso sí, si te dejo tocarme. Yo me tenería todo para mí solo. Ah, acabáramos. Yo quería decirle a la audiencia, pedir perdón, porque no he visto ninguna peli esta semana, porque estuve de viaje en Gales, en una reunión de caballeros ilustres. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, estuve en Jan Firepugl, Wingil, Gogeri, Chinwirndrop, Jan Silio, Gogoch. En el Rotary Club, que se llama, que se conoce. Sí, no, en galés significa Iglesia de Santa María en el hueco del Avellano Blanco, cerca de un torbellino rápido, y la Iglesia de Santisilio cerca de la Gruta Roja. Ah. Habéis ido allí, ¿no? iba a ir, se me olvidó. Muy, muy, muy bonito de ver, ¿eh? Sobre todo la fauna. Nada más ir, no habían pajaritos, se escuchaban las cabritas. Mira, escucha. Muy bien. Un sonido relajante, fantástico, tío, de fin de semana, ¿eh? Sí, y sí. No había conexión a internet, digo yo, cines, no habían cines y no puede ver ninguna película. Vale. Paco inventando excusas. Eres el mejor, tío. Hay que darte el premio a la mejor excusa del mundo. Gracias. Bueno, si queréis, seguimos, porque hay que avanzar y solo para la presentación utilizamos normalmente medio programa. Así que os digo que, con el poder de Grayskull, el manejo en armas de Yoda, el sentido del oído de Daredevil y el six-pack de Leónidas en 300, se aleja del micro para no comérselo en un arrebato el gran Salva. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Trincabrague! ¡Ah! ¡Ha vuelto! ¡Trincabrague! Oye... Que esto está mal, ¿eh? Lo has apuntado mal. Era la altura de Yoda, la vista de Daredevil y un six-pack de cerveza. O sea, lo has apuntado todo mal. Pero bien, vale, sí. Puedes seguir. ¿Será que no te conozco? Te has equivocado un poquillo. No pasa nada, hombre. Todos lo entienden. Es lo bueno de la radio, que nadie ve lo feos que somos. Bueno, chicos, y para terminar, recién llegado del lado de la fuerza con la sonrisa socarrona de John McClane y las entradas de Nicolas Cage si no llevase peluca, quien nos habla, escucha, entiende y aconseja Lolay Lola, Lolay Lolay Lolay Lolay Lola, el gran Lolo, que soy yo y que me quiero un montón. Bueno, voy a dejar de gritar, ¿no? Bienvenidos y gracias por estar ahí un día más con nosotros. Y ahora, después de toda esta tontería, chabacanería y demás cosas acabadas de mía que acabamos de hacer, damos paso al sumario traído como siempre por Salva. Dinos cosas, Salva. Bueno, hoy en el sumario, a ver, la noticia destacada de hoy, tenemos un par. Wentworth Miller, ¿os acordáis de él por Terminator, la última, por ejemplo? Bueno, y muchas más, si es que ha hecho, este hombre ha hecho un montón. Espera. ¿Qué? Espera. Wentworth Miller, es ese, ¿no? ¿Hacía de Terminator o hacía de Sky? Hacía de Terminator, que no sabía que era Terminator. Uy, acabo de fastidiar. Wentworth Miller. Vaya pedrada, chaval. Wentworth Miller era el protagonista de Prison Break. El que, ah, iba, hostia, el que iba todo tatuado para salvar. En una película de Resident Evil, ¿cuál era de ellas? ¿A cuatro? Salía él en una prisión. Salía él. Sí, además salía en una prisión, es verdad. Sí, sí. Salía de entonces una, borra, una borra todo esto y vuelve a empezar el sumario, ¿vale? No, para nada. No, que te queda. Que soy el de los datos, no puedo equivocarme. Esta pedrada se queda, chaval. Cosas de puta. Bueno, vale, pues me he equivocado. A ver si es que has puesto mal el nombre. No. Vale. Pues Wentworth Miller se ha hecho guionista ahora. Mejor, porque seguro que es mejor que el actor. Y porque yo creo que siempre tiene la misma cara, pero bueno, luego lo comentamos. Sí. Noticia destacada de la otra es que se barajan los nombres de Jason Statham y Tom Hardy para el remake de Escape from New York, Escape de Nueva York. Esa que hace mucho tiempo, clásico ya de este... Carrasel. Eso, si no venía el nombre, gracias por ayuda. Snake Plissken. Snake, ¿verdad? Correcto. Hoy estoy mal con los nombres, como podéis ver, ¿eh? ¿Quién es Jason Statham? Lolo, ¿quién es? No, tengo una pregunta. Pero, Salva, ¿tú dónde trabajas? En la universidad, ¿por? ¿En qué departamento? En el Centro Superior de Idiomas. ¿De ahí tu pronunciación? Tío, que he hecho un examen de inglés y saca un 8. ¿Ya? Pero... ¡Te copias, seguro! No, no. Jason Statham. Statham, digo el tío, ¿eh? Son... ¡Ay, señor! Si hubieran sido gemelos, ¿cómo se llamarían? ¿Busto? ¿A los dos? Chiste malo. Muy mal. El sumario más largo del mundo, continúe. Sí, mini críticas. Bueno, la segunda sección, la que hablaremos de siempre de mini críticas. Que haremos una pequeña crítica a cada película. Y nuestra sección principal, Pelis con Papas, hoy hablaré, porque otros no han visto películas, hablaré de dos películas, Por la Cara y Las Flores de la Guerra. Y ya está. Oye, yo me defiendo porque le pedí a Lolo entrar en su club de machos alfa de Alicante y no me dejó, ¿eh? Me tuve que ir hasta Gales para formar parte de algo importante, ¿sabes? El de aquí es muy exclusivo. Hay que pasar unas duras pruebas de belleza. Solo las puede pasar todo. Cualquier cosa que yo funde. Chocolate vas a fundir tú. El mejor acero para las mejores espadas. Y aparte, cualquier cosa que yo funde siempre será de ámbito restringido. Si no eres macho alfa, no puedes pasar. Eso es así. Quien quiera cosas bucólicas, que hable con Paco. Que se vaya a las praderas de Gales y no sé qué mierdas ha contado. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí presentación, sumario y tonterías varias. Volvemos enseguida. Noticia destacada. We'll be right back. Pues vamos con la sección de noticia destacada, tal y como anunciaba la voz de radio que hemos puesto hace un momentito. Y si nos lo permite, Sam Worthington Miller. Así que, hablando de todo un poco, como hemos comentado en el sumario, Wentworth Miller, protagonista de aquella serie titulada Prison Break, se ha convertido en uno de los guionistas que más están siendo reclamados en Hollywood. Ha escrito el guion de Stalker, la primera película de Park Chan-wook en América, y ha sido contratado para escribir el guion de Scare Me, la adaptación de la novela de Richard Parker. Pues nada, chicos, ¿algo que comentar sobre Cara de Palo Miller? Bueno, en la de Stalker la protagoniza él, ¿no? La escribió bajo el seudónimo de Ted Folke y la protagoniza él con Jodie Foster y Carey Mulligan. Ah, pues mira. ¿Sobre qué va? ¿Sobre Bram Stoker? Viene de Park Chan-wook, que nos trajo todas las de Mr. y Mrs. Vengeance. Sí, Old Boy, peliculón. Para mí la mejor de todas. Pero Old Boy no es de terror. Bueno, de la antología Venganza. Exacto. Pues según veo, es de. Pues el padre de la chica de la familia muere. Y su tío Charlie, que no sabían ni que existía, viene a vivir con ella y con su madre, que está más inestable que una puerta destrozada. No sé, hay una comparación más mala. que no está bien de la cabeza y empiezan a sospechar que este tío tiene algún motivo oculto para estar ahí. Y eso es la película. Ya a partir de ahí es todo misterio. Intriga y hay dolor de barriga. ¿Qué querrá ese hombre? ¿Por qué su madre es más inestable que una puerta inestable? Y esas cosas. ¿Por qué Salva nos inventa comparaciones mejores? Sí. Hoy que no estoy fino hoy, que no estoy fino. ¿Qué te pasa, Salva? Cuéntanos. No sé, las palabras no me vienen. Bueno, pues nada, pasando del... ¿Queréis decir algo más de Wentworth Miller? Aparte de lo guapísimo que es. Yo le voy a decir, abre los ojos. A ver, lo que te vas a dar, te vas a chocar con algo, que no ves nada, sí. Se está hablando, cuidado que llega la noticia. Y total no es ni noticia ni nada porque solo son conversaciones. Pero están hablando tanto con Jason Statham como Statham para los amigos. Statham. Tanto como Tom Hardy para tenerlos en el remake de Escape from New York. Tremendísimo. Cualquiera de los dos que la haga me parece correcto. Yo voto por Hardy, aunque cuando New Line tenía los derechos para hacer la película, se estaban barajando a Jeremy Renner y a Gerard Butler. Joder, es que también me valen los dos. La Yo verdad prefiero es que Gerard Butler. Hemos dicho a cuatro actores ya que pueden dar en el papel. Que es Jaime la Rana, ¿no? Pues sí. Y Gerardo el Mantequilla. Correcto. Exacto. Pues yo prefiero a Gerardo. Tom Hardy es Tom Duro. Tom Durito. Jason Statham es Jason, ahí está el jamón. Statham. Bueno, ahí va. Oye, vamos a recordar a la audiencia, Escape from New York era una película de John Carpenter protagonizada por Carl Russell. Trataba sobre un preso que enviaban a lo que era Nueva York, estaba sitiada y servía a modo de prisión donde enviaban a los presos más violentos que no sabían dónde meter. Y mira, allí dentro del Nueva York sitiado, digamos, los dejaban a su libre albedrío. De allí no podían salir, pero allí dentro las reglas iban según querían los presos. Entonces enviaron a Snake Plissken a liberar el avión del presidente. El avión del presidente. Se estrella contra una de las Torres Gemelas. ¿Era una de las Torres Gemelas? Ya no me acuerdo ya de tanto. Se estrella en Nueva York. Se estrella en Nueva York. Y los que viven allí, los malotes de la isla, sí. Lo retienen. ¿Lo retienen? Entonces, el gobierno manda a un malote que es Plissken, que lo sacan de prisión para que rescate al presidente. Correcto. Y al maletín que lleva cogido. Más cosillas, sí. Lo que quieren es el maletín, prácticamente. Quieren el maletín que lleva cogido el presidente al... Muy bien. Es que hace... Es de los 80. Y hace, pues eso, si estamos en el 2013, todos esos años que no la veo. Es del 81. Nació a la vez que yo. Pues fíjate, un poquito más tarde ella. La película. Que por cierto, ¿sabes que sale Bruce Campbell, no? En la película. No recuerdo si era en la 1 o en la 2. ¿Tú te acuerdas de una de las escenas que sale un cirujano que a él lo capturan y está lleno de... Hasta las enfermeras, el cirujano, toda la gente que hay ahí dentro, tienen la cara con prótesis de cirugía, con labios grandes, pómulos... Sí. Pues el cirujano que va a operarle a él la cara es Bruce Campbell. Ah. Me parece que es en la 2. Es en la segunda parte, sí. Pues... Nada, chicos, estas eran las dos noticias más, porque dentro de una semana carente de alguna noticia que fuese más destacada, hemos tenido que coger dos noticias más pequeñitas y hablaros de ellas. Así que nada. Luego hemos visto alguna cosita por ahí, ¿verdad? Hemos visto el tráiler de White House Down, el cual podríamos tildar a lo mejor de una mezcla de Jungla de Cristal en la Casa Blanca con la grandilocuencia de Roland Emmerich y unos cuantos helicópteros por ahí. Pero helicópteros, pero ¿cómo son los helicópteros? ¿Cómo son? Son de risa, ¿no? ¿Sí? Madre mía. Dime, dime. Es que yo he visto el tráiler en pequeñito. Ah, no lo has visto bien, ¿no? En una pantallita chiquitica aquí en YouTube. Y tampoco te creas tú que me he dado cuenta. Son dignos de cualquier película de Asylum, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy cutre, ¿eh? Y es Roland Emmerich. Sí, sí. De todas maneras, normalmente los tráilers no se pone toda la carne en el asador. Quiero decir, incluso el tráiler puede lanzarse sin estar la película terminada. Y acabar la postproducción de la película después del tráiler. Mejorar imágenes, etcétera. Suele pasar en bastantes películas. Se serán con los teasers, ¿no? Un tráiler terminado, un tráiler internacional, está todo terminado. Incluso las escenas que se han puesto en el tráiler, que no se han terminado para la película, se terminan para el tráiler. Ah, vale. Aunque no lo sé, puede que lo he puesto escenas inacabadas. Pues es muy triste. Lo que diga yo es cierto, pero porque no porque sea cierto en sí, sino porque lo digo yo. Sí, sí, lo sé. Es el macho alfa de la, claro, claro, del podcast. A ver si nos vamos entendiendo ya. Sí. Que llevamos 8 podcasts y todavía no nos entendemos del todo. Lo siento, dueño y señor de... Salva, ¿la has visto? No he visto el tráiler. Pues al final lo que decimos, sí que es verdad que es pues una mezcla de Jungla de Cristal, porque el Channing Tatum se queda y Jamie Foxx se quedan encerrados dentro de lo que queda de Casa Blanca y tienen que luchar contra los terroristas que van allí a matar a Tokiski. Y bueno, Emmerich lo que sí que tiene es que siempre es todo a lo bestia. Es una especie de otra especie de Michael Bay, por ejemplo. ¿Te juega a que hay meteoritos o algún fin del mundo en la película y no tiene nada que ver? ¿A que mete mamuts? Aunque no sea del mismo tiempo, ¿me entiendes? A que mete mamuts y pirámides, todo junto. Ya verás. Yo soy Roland Emmerich. A mí me la suda. Si yo quiero meter un mamut, lo meto. Ya veremos. Y luego hemos visto también el tráiler de Lobezno 2, Inmortal. ¿Qué tal? Yo no lo he visto. Es que la 1, como me gustó tampoco, no me interesa la segunda. Dime raro. A mí sí que me gustó. Que ¿La primera te gustó? Yo es que pero también te digo que soy facilón. Si se ponen a pegarse hostias y tal, a mí me gusta la peli. ¿Sabes? Pues me parece muy, muy flojilla, ¿eh? A mí, no sé, vosotros. A mí no me disgustó. Todo el mundo dice todas las críticas y todo el mundo dice que era bastante floja. ¿Será que yo soy fácil? Y que con que me enseñen 4 escenas de acción medio bien hechas, me doy con un canto en los dientes. Lolo, si todo lo que ves va directo a esto era necesario, cuando ves Lobezno, te parece una película de 10, ¿no? Ah, ¿ves? Pues es una buena teoría sobre mi problema con las películas. Pero entonces, si ves Los Vengadores o X-Men Origins, ¿te vas al 20 o al 30? O... Oh, machadite. Casi me vuelvo... Viendo Los Vengadores casi me vuelvo loco. Y eso que tampoco me parece una película de entretenimiento pura y dura, no le busques más. Pero como tal, casi me muero, pero del gustirrinín. Yo he leído el cómic en el que se basa Lobezno Inmortal. Sí. Y no recuerdo muy poco del cómic, pero no daba ni para una película de una hora y media, hora 40, ¿eh? Supongo que habrán metido bastantes añadidos. Bueno, pues, pero bueno, en cualquier caso, en el tráiler hemos visto pues a Lobezno con sus garras y sobre todo, y ninjas. Chico, tienes a Lobezno. Podcast de cine, vamos a comentar un tráiler. Hemos visto a Lobezno con sus garras y hemos visto ninjas. Pero, escúchame una cosa, ¿y qué más quieres? Y hemos, visto, ya está. Y hemos visto a Lobezno sobrevolar un tren a toda castaña. También. Pero chicos, si tienes a Lobezno y y tienen ninjas, ¿me vas a decir que va a ser mala la peli? Faltan mamuts. Dime que va a ser mala la peli. Me voy de Santa Pola a Alicante andando, nada más para pegarte con la mano abierta. ¿Cómo piensas que una peli es mala si tiene a Lobeto y tiene ninjas? ¿Y mamuts? ¿Y mamuts? ¿Qué dices tú? ¿Estamos locos o qué? Bueno, pues todo eso. Así que un poquito noticias destacadas y tonterías varias también que hemos visto esta semana, que está bastante jodidilla. He visto en YouTube, perdonad un momento, que pone, hay un archivo de 15 minutos que pone Lobezno Inmortal, película completa en español, descargar estreno 3 JPG. Claro. Digo, si dura 15 minutos va a ser un poco corta, yo te lo digo ahora. A lo mejor tienes razón con el cómic. No da para mucho. Pero en el cómic duraría 30 minutitos, ¿eh? Nomás. Pues fíjate. Bueno, ya está, era curiosidad. Qué cracks, ¿eh? Suben un vídeo de 15 minutos y te la quieren colar, ¿eh? Que pone JPG, que a lo mejor ni es un vídeo, o sea, una imagen ahí fija 15 minutos. O el Rickroll bailando. Escúchame, ve bajándola ya y para la semana que viene la comentamos. Vale, vale. Esto se ve pronto, no es fácil ni bajarla aquí. ¿Ves cargando el vídeo de YouTube? ¿Ves cargando vídeo, hombre? Bueno, chicos, hasta aquí la sección. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Mini críticas. Ya estamos aquí, y como sabéis, cada semana repasamos las mini críticas publicadas en nuestra página de Facebook que no tiene cabida en el podcast. Así que ahí van. Empieza tú, Paco. Vamos allá. Kenshin, el guerrero samurái. No he leído el manga, pero la peli es genial. Por historia, por personajes, por acción, por banda sonora, por todo. Blood C. Sigo en modo manga, y la animación de esta peli es lo mejor que he visto nunca. Por lo demás, la historia es bastante sencilla, tiene poca acción y se hace un poco larga. Todo esto es de Lolo, ¿eh? Sí, estas dos las he visto yo. Bueno, se está haciendo mangaka últimamente. Mangaka. Un otaku. Otaku. Otaku alfa. Oh. Golpe de efecto. Clint Eastwood haciendo de Clint Eastwood. Típica y tópica, pero la más de chula. ¿Pero Clint Eastwood se haya retirado de la protagonización? ¿No será un animatronic? No, es Clint Eastwood. Además se le nota porque está más viejo todavía, si cabe. No puedes parecer más viejo de Clint Eastwood nunca en la vida. Ah, ¿eh? No se pueden tener más arrugas por metro cuadrado que Clint Eastwood. Y mantenerte tan joven y tan bien, tío. ¿Eso no? Sí. ¿Qué edad tiene ese hombre? Pues 80 y pico largos, ¿no? Madre mía, chaval. Mientras lo consulto, seguir. Vale. Vamos allá. El origen de los guardianes. Película que encantará a los niños por la historia, pero con una muy buena animación en 3D y con acción muy espectacular, que gustará no solo a los niños. Muy recomendada en 3D. The Baytown Outlaws. Creo que no ha sido traducido el título. Comedia de acción que se queda en un intento de copia de Tarantino y Robert Rodríguez. Y también en un intento de hacer gracia. Lo escucha en todo, hasta en la acción. Oye, pero esta yo no la conozco. Salva, ¿tienes algo más? Es que vi el tráiler de ella y me pareció eso, me pareció rollito Tarantino, por eso de que alguien la caga y van asesinos a por ellos, pero en plan asesinos en plan de un grupo de tías que son prostitutas, que cada una tiene sus armas y cosas así. Hombre, una película Tarantino-Rodríguez, si no hay prostitutas con armas, no mola. Claro, pues prostitutas con armas, luego le manda un grupo de niggers de estos ahí, luego un grupo de indios, todos esos a matarlos, ¿vale? Es un poco huida. ¿Qué pinta Billy Bob Thornton? Billy Bob Thornton es el jefe de los malos, ¿vale? La historia va de... ¿Él hace de prostituta o hace de niga? No, es el que manda a los nigas y a las prostitutas. Va de unos tres chavales que son policías encubiertos, en realidad, que se equivocan de casa un día y matan a gente que hay en una casa que también eran traficantes y tal, pero se equivocan, ¿no? Eso no tenían que ir. Y la vecina los ve y los contrata para salvar a su, creo que dice, su sobrino o su nieto, algo así, no me acuerdo lo que dice. Una chica joven, no entendía lo de nieto, pero bueno, decía nieto, grandson. El caso es que ellos van allí a coger al niño, que encima es retrasado, y se lo llevan, y de ahí empieza la persecución, y esto el rato, pues eso, la persecución, y ya está. Que no tiene mal la película, es muy, muy, muy floja. De más capa. Chico, ¿podría haber entrado como película de Era necesario? Es mala, pero no tanto. O sea, tiene algunos momentos que están bien, o algunas gracietas, o algunas cosas. No, a ver, yo si te digo, si no te gustan las pelis de acción de este estilo, no la veas. Pero si te gustan y tal así, pues échale un ojo, pero tampoco es de las... Sí, de las malas. No es para echar cohetes. No es para echar cohetes ni tampoco para estar en nada necesario. Bueno, pues vamos con Impávido, el Snatch español. Y aunque por comparación no es tan buena como lo era Snatch, merece muchísimo la pena. Os la recomiendo mucho, chicos. ¿Habéis visto el cartel? Sí. Yo sabía que era Nacho Vidal por cómo coge la pistola. ¡Ay, qué cabrón! Es que... vale. Sí. Es del director de Fuga de Cerebros 2. Buah. Película que no he visto. No la veas, Lolo. Creo que la he visto y ya la he olvidado. O sea, fíjate. Yo no la he visto y no pienso verla. La 1 ya no me gustó, que fue un bombazo. Ya no me gustó. Era buena comparada con la 2, imagínate. Pero esta, chicos, Impávido es para verla, ¿eh? Es una especie de Snatch hecho en España con no demasiado dinero. Se notan los efectos especiales, etcétera. Pero es como ver que una buena historia... hace que una película sea buena o no. Una buena historia y una buena dirección hace que una película pueda ser buena o no. Es bastante, bastante buena la peli, ¿eh? Os la recomiendo. La compraré en Blu-ray. Claro que sí. Bueno, Clint Eastwood tiene 83 años. Nació en 1930. Dios. 1930. Dios. Sí. Si no había empezado ni la guerra civil, ni nada. No, ahí habían samuráis, ya, ¿no? ya no, todavía quedaban. Samuráis que montaban sobre mamuts. Claro. Dios, cómo es tan viejo ese hombre. Fíjate. Casi, todavía no he cumplido, ¿eh? Cumple el 31 de mayo. ¿Qué le vais a regalar? Bueno, pero cuando él nació... Claro. Cuando él nació no contaban los días... De los meses, contaban los periodos de la luna. Era reloj solar. Los relojes eran solares. No habían relojes tampoco. No había ni sol todavía, imagínate. Ay, señor. Bueno, oye, no es por nada. Si viniera Clint Eastwood y nos escuchara, la hostia que nos llevábamos era bonica, ¿eh? El tío. Y te lo digo yo que soy un macho alfa y no me da miedo nada en el mundo. Ahí te lo toma. Se lo tomaría con humor. Tiene cara de cachondico ahí. Eso sí. Bueno, chicos, hasta aquí mini críticas. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Pelis con papas. Y ahora vamos con nuestra sección principal. Peliculicas con pataticas fritas. O lo que es lo mismo, pelis con papas. Las últimas pelis que hemos visto y los estrenos más recientes. Y hoy... Salva se lleva todo el mérito porque es el campeón que ha visto dos peliculillas más o menos actuales y nos va a hablar de ellas. Empezamos con Por la cara. Bueno, Por la cara es una comedia dirigida por Seth Gordon y que, bueno, el principal protagonista de la película son Jason Bateman, que conoceréis por la otra peli, por la de Horrible Bosses sobre todo, que es del mismo director. ¿Era como matar a tu jefe o...? Sí, en castellano era como matar a tu jefe, sí. O la del cambiazo también. ¿El cambiazo también es de él? Pues mira, bien. Pero la relaciono más con la otra porque es como el mismo actor. Quiero decir que es... Vale. Y Melissa McCarthy, que es la otra chica que en realidad lleva el peso de toda la película. Tiene un montón de secundarios muy majetes que conoceréis de series y tal, como, bueno, John Cho, que se lo conocéis de series y películas, como la de Dos colgas muy fumados, por ejemplo. Película mítica y altísima y en Oscars y cosas. Y... John Favreau, también. Director de Iron Man, también. Correcto. Sí. Y de Aliens contra Cowboys, ¿no? Sí, sí, la mejor película del mundo. Sí, madre mía, otra. Y los que mejor están son Eric Stone Street, que es el gay de Modern Family. Habéis visto la serie, ¿no? Sí, ¿cuál de los dos? El gordito. El gordito. Vale. que es muy gracioso. Aquí también es muy gracioso y hace un papel bastante lo contrario. O sea, aunque estando borracho en la película, no quiero contar mucho, pero estando borracho está así un poco como de gay y tal, que no le importa. Luego tiene otra parte en la película que es homófobo, racista, tal, justo lo contrario. Ajá. Y está muy gracioso. Y el otro que está muy gracioso también y que ya está muy mayor es Robert Patrick, que ese sí que lo conoceréis, ¿no? Sí. Pues, que hombre, yo lo conozco por Expediente X, el sustituto de Mulder. Sí. Pero es más famoso por... ¿Sí? A mí me viene a la cabeza Speed 2, si no me equivoco. Speed 2. Hombre, yo creo que el papel más famoso es el de T-1000, claro. Entonces me he equivocado de actor. Está mayorcico ya, pero sí que está arrugado como una pasa, ¿eh? Las orejas se siguen cayendo, ¿sabes? Eso iba a preguntarte yo. Pero bueno, os cuento la película, ¿vale? La película va de Jason Bateman, que es bastante inocentón, que recibe una llamada de Melissa McCarthy diciendo que alguien ha intentado hacerse pasar por él y robarle las cuentas y tal, y le pide sus datos de seguridad social y tal. Él se los da y ella aprovecha y se copia su tarjeta bancaria. Empieza a gastar ahí como una loca, se ve que ya lo ha hecho un montón. Y entonces, él, pues, claro, lo pilla la policía, en plan, tienes un montón de deudas que no has pagado, y descubre, pues, que es por eso, porque en la otra punta del país, la chica esta, Diana, que se llama, bueno, no dice el nombre hasta el final, Diana... ¡Spoiler no, del 15! No es un spoiler, es algo que en realidad te da igual. Vale. Usa, bueno, eso, que está usando su nombre, que se ha gastado todo el dinero y tal. Entonces se le ocurre la idea de decirle, de mentirle a ella para detenerla, porque él va a perderlo todo si no la detienen. Y le decide contarle la mentira de que, por favor, vuelva a su país a hablar con su jefe para explicárselo y que él recupere el trabajo por lo menos, que tiene dos hijas y tal. Esto es cierto, tiene dos hijas y claro, se va a arruinar. Y es una road movie en realidad, o sea, él se va a la otra punta del país, a Florida, en las afueras de Miami, y nada, y la coge y empiezan un viaje, la convence y empiezan un viaje de vuelta. Claro, no puede coger el avión porque tiene el mismo nombre. ¿La coge? ¿Cómo? no, la convence y empiezan el viaje de vuelta. Les pasa de todos porque ella tiene un montón de deudas, no solo ahí, sino con un montón de mafiosos, de cosas y tal, que la van persiguiendo. Entonces es como una huida. Típica road movie. Es cierto, excepto que no tienen tanta comedia como parece de ser en el tráiler. Yo creo que de comedia me reí. La verdad es que hay escenas que me reí. Pero son muy pocas las escenas que me reí. Me pasó lo mismo con Horrible Bosses, con la de Cómo matar a tu jefe. Sí. Que te ríes, pero no tiene muchas escenas. Las pocas que tiene son buenas, que te ríes de verdad. Pero no tiene muchas. Es un poco... De hecho, esta tiene bastantes escenas emotivas de ella, porque ella es una chica así gordita y tal, y vas descubriendo sus problemas también, y cómo se ríen de ella, y todo eso. ¿Pero es buena o mala? ¿La recomiendas? Es regulera. Va a ser que no, ¿no? Hombre, si... Es para pasar el rato, te quieres reír un poquito, algunas escenas y tal, pues bien, pero tampoco es ni es una película de jiji jaja, ni es un peliculón, ¿vale? Vale. Oye, una cosa, ahora que te pillo calladito y puedo meterme así en la conversación, que el protagonista de Speed 2 era Jason Patrick. Ah, por Jason. Por eso lo he confundido. La gordita, hablando de la gordita esta de la peli, de por la cara... Sí. Es la que hizo hace un par de años esta de Las amigas de la novia o... Sí, gran película. Es verdad, es la gorda esa lesbiana, ¿no? Que salía. Sí, correcto. No me acuerdo si se llamaba así la peli esta. Se llamaba La boda de mi mejor amiga. ¿Puede ser? Sí, La boda de mi mejor amiga. Película. Pues esta, sí, sí. Esa sí que es un película, ahí sí que me reí un montón. estaba bastante bien, sí. Y eso, pues nada. Pues aquí... Esta chica, sí, comentarle a esta chica, Melissa McCarthy, lo hace muy bien en esta película, pedazo de actriz. Cuando tú tienes que reír, te ríes, te hace casi llorar en algunas escenas. Y bastante, no sé, lo hace muy bien, ¿vale? Que tiene escenas ahí como de acción, que también las hace bien, o sea. Está muy bien la chica. Están triunfando las gorditas en Hollywood, ¿verdad? Porque luego tenemos a la de Dando la Nota, a la rubita de Dando la Nota, que aparte de... que comentamos la semana en el anterior podcast, ¿verdad? Uh-huh. que aparte de dando la nota, también la he visto ya en un tráiler de una película que saldrá dentro de no mucho. Y en más... Ah, en Pain and Gain de Michael Bay. Pedazo de tráiler, ¿eh? Con el tráiler nuevo guapo, que ha salido. Guapo, ¿eh? Sale sí, también sí. La gordita rubia esta. Sí. Rebel Wilson. Esa. Pues eso, que vamos, que han cogido estas dos chicas allí un poco de notoriedad en Hollywood, porque fuera de Hollywood prácticamente ni se las conoce. La Rebel esta lo hace bastante bien, ¿eh? En Dando la Nota me gustó bastante y en el tráiler parece que... Sí. De comedia. De comedieta, sí. Efectivamente. Sí, sí, comedia lo hace bien. Pues muy bien, no hay que estar... Lo bueno es que no hay que ser una chica Photoshop para poder estar en una película, ¿no? De vez en cuando, no. Aunque siempre van a hacer un poquito de como las de... Las que van a hacer la gracia en la peli y tal... Pero como mínimo que no... Aquí tiene el papel de risa, pero también tiene el papel más dramático aquí. O sea que la chiquita, muy bien, las dos cosas. Me alegre. Muy bien. Pues si quieres pasamos y hablamos de la película más importante de la semana. Las Flores de la Guerra. Correcto. Vale. Pues Las Flores de la Guerra, que aunque es del año 2011, ha sido estrenada aquí a principios de este mes. En algunos cines todavía la podéis ver, no de Alicante, pero bueno, fuera de aquí. Fuera de aquí a lo mejor todavía la podéis ver. Está dirigida por Zhang Yimou, que a mí es un director que me gusta mucho. Que en las películas... Sí, a mí me gusta. ¿Tú también? Las películas siempre usa mucho el color y cosas así. Bueno, luego hablaremos en esta cómo lo usa. Es también el que dirigió la apertura y el cierre de los Juegos Olímpicos de Beijing, todo el espectáculo. Sí. Y bueno, esto es una historia bélica, es una película... Yo le veo mucho parecido con Argo, sé que me va a matar Paco, digo Paco no, Lolo, pero le veo parecido un poco con Argo. Es la historia es de pues unas niñas se refugian en un convento, una especie de convento. Ellas son de una escuela católica. Un convento samurái, ¿no? No, no. Es un convento de Dios, de Jesús, ¿vale? Bueno, y también con ellas llega un maquillador de cadáveres, que es el que hace, bueno, maquilla y prepara la mortaja al cadáver, para enterrar al anterior párroco que ha muerto. El maquillador de cadáveres, que es Christian Bale, es un vividor en realidad, es un tío... Pues que va allí en realidad a aprovecharse del dinero. Incluso lo primero que llega y dice, bueno, aunque ya no está su cadáver porque ha explotado una bomba, yo quiero llevarme el dinero. Y con esa cara entra allí y tal. Y cuando ve que no puede llevarse nada porque no hay nada en el convento, decide allí pasar la noche. Y al día siguiente llegan unas prostitutas al mismo convento. Y esas prostitutas, huyendo también, consiguen colarse dentro, entran al final. Y ahí se monta pues toda la historia. O sea... De repente llegan los japoneses, van en el plan que van, porque es la guerra de Japón contra China. Van en el plan que... Antes de eso llega también un soldado. Bueno, allí empieza a llegar todo el mundo. Eso es una historia. El resumen de la trama es que tanto las... Allí no pueden estar y las únicas ayudas que pueden pedir, tanto las prostitutas como las niñas, para salir del convento es al americano, a Christian Bale, que es el único americano de allí, que es el único que las puede sacar de esa ciudad que está totalmente invadida por el ejército japonés. Por supuesto, Christian Bale, tal y como es un borracho, es un tío que ni se preocupa por nada ni por nadie. Al final, tras lo que pasa entran los japoneses ahí dentro, intentan violar a las niñas, él se... consigue, yo qué sé, le da la vena y dice que él es el párroco e intenta parar todo aquello. Medio lo consigue. Al final, un soldado que hay allí lo salva. Todo esto es la primera media hora de película, ¿eh? Estaba a punto de decir, se salva. No nos desgranes toda la película. Vale. Pues creo que voy a contar hasta ahí. Que lo salva y, pero aún así, como el ejército japonés es tal... Luego llegan y no cuento más, ¿vale? Pero la historia es esa, la historia es, están ahí, están en un sitio en mal momento, en un sitio equivocado, y un americano tiene que sacarlos de allí. Pues le veo, sea, Argo. Efectivamente, iba a decirte, pues sí que le veo la comparativa con Argo, claro que sí. Tiene muy, muy de Argo. Muy bien. La historia, o sea, las imágenes son muy duras en la película. De hecho, la escena en que van a violar a las niñas es muy dura, luego hay otra escena con las prostitutas también muy, muy dura. No se ha cortado nada el Sanji Mo, sí. Las escenas de guerra muy bien, muy, muy bien. De hecho, mejor que en algunas películas de guerra. Y eso que tiene pocas, que solo tiene dos o tres escenas de tiros y tal. Uh-huh. Realmente espectacular y además muy, muy fiel a lo que fue la guerra. Las armas que tenían, los japoneses que sí tenían tanques, los chinos que no tenían tanques, cómo hacían para parar los tanques, que era en plan kamikaze un poco. Sí. Tiene cosas de historia de la guerra chino-japonesa muy, muy, muy ciertas. Se supone que era para lo que quieren hacer, Max, es, bueno, explicar lo que fue la masacre de Nanking, ¿no? Sí. Pero dicen, exacto, que lo que acaba siendo es demasiado suave, no llega a verse lo duro que fue en es realidad. La guerra, claro, porque la guerra, cuando empieza la película, ya está la ciudad prácticamente derruida. Sí. Ves cadáveres y tal, ves. Es que solo queda una tropa de chinos, esto al principio, que es la primera vez que salvan a las niñas cuando están corriendo hacia el convento, que paran a unos japoneses que van detrás. Y es lo que hay de guerra es eso, es decir, una sola tropa o un solo hombre también luego de los chinos contra todos los japoneses que vienen. Es como que ya ha acabado, ya la ciudad ya es suya, ya de los japoneses. Entonces no se ve tanto de la guerra. Se ve más la dureza de eso. De esos personajes, ¿no? Sí. Pero sí, les pasa sí, sí, a ellos, ¿no? Es una película más. Se centra más en eso, en lo que pasa ahí dentro, con las niñas, con las prostitutas y con el hombre este, con Christian Bale. Estoy viendo que es la película más cara de la historia del cine chino. Puede ser. Se nota, ¿no? Joder, que sí se nota. Nada más ver Nanking derruida, eso tiene que ser súper caro. Además, derruida con escombros por todos lados, es como. Está muy bien, ¿eh? Y todas las explosiones. La primera escena, la niebla. Uh-huh. Súper gris todo, pero aún así ves los trozos de los edificios saliendo. Bueno, explosiones a tope. Lo que decía del color, aquí Sanji Mo, bueno, si habéis visto las anteriores de Sanji Mo, Hiro, son muy coloridas. Sí. Son coloridas y además los colores siempre significan algo. Es como en Hiro, la primera escena es todo azul, que está todavía entrando en la historia. Bueno, yo no entiendo muy bien lo que significan, pero siempre significan algo en la película. Aquí, cuando, por ejemplo, cuando explotan y mueren japoneses, siempre que explotan salen trozos de tela de colores, pero que puede ser de la guerra, es decir, trozos de cortina de colores y tal. Son cosas que tú no ves en una explosión normalmente. Ajá. En otras películas tú ves solo fuego y ya está, y humo. Pero aquí ves como las cosas saltan y saltan un montón de telas de colores que tú dices, míralo, no hay, ni siquiera aquí en esta película que es tan gris, porque la película es muy gris. Tiene mucho el color este de películas de guerra. Sí. Incluso aquí se saca algo de colorido de algunas cosas. Christian Bale estupendo, como siempre. Aquí tiene un papel también. ¿No nos has dicho más gente del reparto, tú que tienes tan buena pronunciación. Sí, ¿tendrías los cojones de decir todo el reparto de la película sin equivocarte? Va. Christian Bale, Ni, Shinji Zhang, Shigeo Kobayashi, Atsuro Watabi, Daryu Tong, Tian Yuan Huang, Paul Schneider, ese lo sabía, ¿eh? Bai Chu, Takashi Yamanaka, Xiao Dou, Kefan Chao. Ay, mierda, he fallado. Kefan Cao. Sigue. Haibo Juan. y Junichi Kajioka, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Muy bien, destaca la Nini, es la líder de las prostitutas, una chica muy guapa china. Y la pequeña, no me sé el nombre ahora mismo, no sé cuál de ellas es, pero también tiene otro papel bastante bueno que tiene la chiquilla. La niña que cuenta la historia, porque la historia está contada por una niña. Ah, muy bien. Y pues no sé, ¿qué más contaros? Creo que os he cortado ya. No, pues ya está, hombre, no te preocupes. Si has dejado claro que es una muy buena película, que vale mucho la pena verla. Ya te digo que me gustó más que Argo, ¿eh? Siendo la historia más o menos la misma, esta está más interesante, más entretenida, sorprende más y ya veréis. Es mucho más emotiva también, ¿eh? Tiene escenas... ¿Es larga? Son 2 horas, ahora te lo confirmo, pero son 2 horas y algo, creo, o 2 horas. Vale. Pues bien, aquí suele pasar lo de siempre, ¿no? Que Argo ha tenido una campaña publicitaria brutalísima. Y las flores de la guerra, pues allí en China habrá sido la bomba, pero llegando ya al mundo de Occidente, pues la publicidad es más bien escasita. Allí lo sería hace 2 años, además, es cuando se estrenó la película de 2011. Bueno, también. Dura 140 minutos, más o menos. O sea, que fíjate. 2 horas 20. 2 horas 20. Muy bien. Pero se te pasan enseguida, ¿eh? Quiero decir, muy entretenida. Vale, vale, vale. Queda como recomendación de la semana. Yo, si no hay mamuts, no la veo. No hay mamuts, pero hay coreanos y japoneses. No, coreanos no. Solo faltaban, ¿sabes? Hay chinos y japoneses. Chinos y japoneses pegándose tiros a saco. Eso ya es algo. Y tirándose granadas y... Madre deu. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Hasta aquí la sección principal de la semana. Ahora mismo volvemos y nos despedimos de todos vosotros. Hasta ahora. Pues ha llegado el momento de despedirse, amiguitos míos. Es una pena, pero ahora somos semanales, somos más corticos, vamos más ligeritos y entra mejor por el oído todo lo que os tenemos que decir. Así que, sin más dilación, queremos despedirnos primero de la audiencia de Radio Santa Pola y emplazaros a volver a escucharnos el domingo que viene a las 10 de la noche. Queremos indicaros también que podéis escuchar el podcast antes en las plataformas tanto de iBooks como de iTunes. Normalmente cada miércoles o como mucho jueves lo tenéis colgado para poder descargar y escuchar. Os pedimos también que compartáis, darle a me gusta, darle a compartir y a ver si llegamos a un montón de gente. Ahora vamos a dejar que Salva, como siempre, nos cuente los métodos de contacto. ¡Adelante! Bueno, vamos a ver. Mira, podéis primero, a través de nuestro blog, que es filmsandchipspodcast.blogspot.com.es, y ahora también lo tenéis en filmsandchips.tk, ¿vale? Es entrar ahí, veréis nuestro blog y podéis comentar y leer y todo eso. Y meter virus y hacer ataques de cualquier cosa. Virus no, pero bueno, todo lo demás sí. Vale. No estornudéis delante del ordenador, que se llena de virus. Tenemos nuestro Twitter también, que es, bueno, @filmsandchips, ¿vale? Los buscadores salimos también. Por Facebook buscáis Films and Chips y salimos, ¿vale? Recordad, fotito de rojita ahí con una bolsita de patatas de estas y patáticas. Y nuestro email, filmsandchips.podcast@gmail.com. Y ahí es. Podéis escribirnos. ¿Qué? Stop. ¿Es? Stop. Ah. Stop. Vuelve a leer el email, por favor. Sí, email. Email. Es. Email de Romer. Email. Es nuestro email es. Adelante. Filmsandchipspodcast@gmail.com. ¿Qué he dicho antes? ¿Qué he dicho antes? Filmsandchips.podcast@gmail.com. Ah, vale, se me ha ido la pinza. Sí. Ahí podéis hablarnos de si sabéis lo que es la pucha pernil y podéis comentarnos. Y bueno, podéis mandar, ya sabéis, fotos de gatitos y vuestros teléfonos y las cosas, ¿vale? Lo que queráis, preguntas, respuestas, si queréis responder vosotros. Salva, por favor, explícame qué es lo de la pucha al pernil, que no me quedó claro en el último podcast. Lucha pernil. Mira, primero es una palabra, es valenciano, ¿vale? Voy a explicarlo. Es valenciano. Es valenciano, espéralo si alguien escucha solo hispana, solo española. Plucha significa lluvia, ¿vale? Y pernil es jamón. Entonces, pues, es lluvia recorriendo el jamón. ¿Y por qué querría yo poner a remojo un jamón? No entiendo. No es poner al remojo. A las mujeres, te voy a explicar, mujeres. Sí, por favor, explícame. ¿Conoces mujeres? Esos seres parecidos a nosotros. Sí. Cuando están muy contentas. Si una mujer se parece a vosotros... Mira, voy a dejar aquí la frase, no voy a continuar. Por favor, Salva, termíname la explicación, por favor. Cuando están muy, muy contentas, que llegan muy, muy felices, felicidad extrema, puede producirse una plucha en ella. Ah, por eso llueve. Porque cuando llueve es porque las mujeres están contentas. Claro, y sí. Y cae todo en el pernil. Y va de ahí para abajo. Ay, señor. Lucha perdida. Me he tenido que hacer morir. Bueno. Esto viene así. Esta agradable